Todo tiene su ciclo. Cada viernes, de 15 a 16 horas, nos subimos a la nave de la radio para recorrerlos. Llevamos preguntas como timón, recetas como brújula y un cuento, como bote salvavidas. Tus oídos son nuestro océano. Ciclonautas. Navegantes de los ciclos. Morteros eligieron mirar a los ojos, acomodar el cielo a sus caudales. No hubo más dedos genuinos socavándole el vientre, triturándole el sol a la algarroba, construyendo molinos implacables. Era una cocina de harinas envainadas y alcoholes subalternos. Esto sucedía mientras los adelantados del mar lustraban las espadas y la patria desplazaba los ríos como aortas jadeantes. Los tigres arañaban la espuma y el fuego encandilaba el ocio de las piedras. Se amaba con la misma ingesta que la aurora devora los paisajes, con el mismo rayo que taja la llanura, con un gesto tan verde en medio de la vida que la vida era un foro de verdes levaduras. Por eso los morteros no deponen los ojos, aunque la lluvia a veces les inunda el linaje. Por eso no trascienden más que en la mirada y en la honda vigencia de sus lunas salvajes. Mario Altamirano, Aldeanías. Ciclonautas. Navegantes de los ciclos. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos, todas por ahí escuchando Radio San Javier a esta hora de las 3 de la tarde, siestita? Aquí estamos con Ciclonautas, un nuevo programa que atravesamos ahora en estos ciclos. Aquí estoy con Vero Hellman, ¿cómo estás? Muy bien, hola Chato, Rodríguez, ¿cómo va? También saludamos a quienes nos están escuchando por FM Sierras un jueves a las 18 horas. Exacto. Y por la misma Radio San Javier un domingo al mediodía. Al mediodía a las 12. Junto con los fideos. Junto, preparando ahí o ya comiendo. Muy contentas de tantas repeticiones. Bueno, estamos en el segundo programa del ciclo de la soberanía alimentaria y los interrogantes siguen y nos sirven como disparadores para analizar cada una de las cosas que afrontamos aquí. Lo que escucharon al principio era un poema que se llama Los Morteros, de Piquín Altamirano, de Mario Altamirano, un poeta de aquí de Luyaba, grandioso. ¿Cómo nos alimentamos los seres humanos? ¿Cómo ha ido cambiando la producción y consumo de alimentos a través de la historia? ¿Cuál es el sistema dominante en la actualidad? ¿Qué quiere decir soberanía alimentaria? ¿Quién la propone? ¿Qué tipo de alimentación impulsa? ¿Y qué es lo que rechaza? Hay muchísimas corrientes alimentarias, muchas ideas y propuestas de qué hay que comer y qué no. ¿Cómo tiene que ser nuestra dieta para estar sanas o sanos? Están las que plantean que no deberíamos comer carne, las que dicen que deberíamos comerla todos los días, las que proponen comer mucha fruta y verdura cruda, las que plantean limitar su consumo, Bueno, hay corrientes que dicen que tenemos que eliminar los lácteos, otras que dicen que solo los lácteos de vaca, otras que evitan comer cualquier producto derivado del mundo animal, otras que plantea comer solo lo que podamos recolectar del suelo y la más extrema, alimentarse de la energía del aire y de la luz, o sea, del prana. Este ciclo de la soberanía alimentaria no tratará sobre las diferentes corrientes alimentarias que circulan por nuestro valle y por el mundo, más que profundizar en qué elegimos comer y qué no, queremos preguntarnos cómo se produce y de dónde viene lo que comemos. ¿Sabemos dónde se produce lo que consumimos día a día? ¿Qué camino recorrieron esos alimentos para llegar a nuestras manos y estómagos? ¿Qué sabemos de las personas que producen los alimentos que consumimos? ¿Quiénes son? ¿Cómo trabajan? ¿Lo hacen en condiciones dignas? ¿Cuánto de lo que comemos lo producimos nosotras o nosotros? ¿O nuestras vecinas? ¿Cuánto de lo que comemos lo fabrican grandes empresas? Bueno, para intentar responder algo de estas preguntas necesitamos mirar los modos de producción de los alimentos o sistemas agroalimentarios. O sea, cómo se organiza el mundo para dar de comer. La producción de alimentos, igual que su elaboración y consumo, tiene mucho que ver con la cultura de cada pueblo y cada región. Y aunque hay prácticas milenarias que se repiten alrededor del mundo, adaptándose a cada uno, a cada entorno y a cada realidad. Sin embargo, hoy en día podemos hablar de un sistema agroalimentario dominante, es decir, un modo que se impone sobre los otros. Está controlado por grandes empresas y tiene alcance mundial, y vamos a llamarle acá agronegocio. Y a la diversidad de prácticas comunes a las familias agricultoras, campesinas e indígenas, que persiste y alimenta en todo el planeta mientras defiende sus territorios y busca hacerse visible por debajo o por los costados, vamos a llamarle con mucho orgullo soberanía alimentaria. Cabe aclarar que, como el nombre del ciclo lo indica, Ciclonautas se para desde el lado de la soberanía alimentaria. Miramos el mundo desde la experiencia y memoria de las familias y comunidades que producen alimentos sanos, que se asumen parte de la tierra que trabajan, de los ecosistemas que cuidan. Entendemos que el sistema del agronegocio no está haciendo un buen trabajo para darnos de comer. Y en el próximo bloque vamos a sumergirnos en sus aguas turbulentas para entender mejor cómo funciona, qué dice y qué hace realmente. Ahora nos vamos con un poco de música que impulsa nuestras velas. Hola, gente que está en su casa. Fíjense que como yo en casa siempre trato de comer muy sano y todo así, la otra vez me fijé en los alimentos que dicen, porque ahora vienen todos los alimentos, vienen con un cartelito que dice Nutritional Fact, que quiere decir de qué están hechos los alimentos. Y me fijé de qué estaban hechos los alimentos que había en mi casa. ¿Y qué creen, gente? Que lo leí bien y no están hechos de comida. No. Y fíjense en los de su casa, ustedes también, si le miento, porque comidas es hasta más o menos 3-4 sílabas. Por ejemplo, pa, carne, pollo, hamburguesa, 4 sílabas, sandía, melón, hasta ahí. Pero ya cuando uno lee maltodextrina, 5 sílabas, la naturaleza nunca pasó de 4 sílabas, me parece, fíjense ustedes, ¿eh? Entonces yo hice una lista de todas las cosas que tenía en mi casa y compuse esta canción. ¿Preparados, compañeros, para cantarlas ustedes allá y yo acá? Con esa cara de pescado que tenés, de piojo, desanimado, de enfermo, de amarillo, que comiste maltodextrina, concentrado de proteína, polifosfato de suero y almidón modificado, aromatizante permitido y cacao desgrasado, proteína vegetal, edulcorante autorizado, esencia de bacalao. Con esa cara de pescado que tenés, de piojo desanimado, de enfermo, de amarillo, que comiste ácido fumárico, sabor a manzana, leche en polvo parcialmente descremada, harina enriquecida según ley 2530, esencia de bacalao.

Vamos a detenernos aquí en algunas de las cosas que plantea el modelo del agronegocio como ejes de su producción y como necesidades para producir alimentos a gran escala. Cultura del monocultivo, con gran superficie de siembra dedicada a la industria ganadera, la elaboración industrial de alimentos o para otras actividades económicas como los biocombustibles o la producción de papel y derivados, en el caso de los monocultivos de pino o similares. Paquetes tecnológicos que incluyen semillas tratadas, fertilizantes, herbicidas y plaguicidas químicos como requisito para que la actividad funcione. En ganadería, lo mismo ocurre con el uso de medicamentos en los animales que viven hacinados e inmóviles. En la pesca industrial, técnicas como el calcetín que destruye el recurso pesquero y los barcos factorías que procesan la pesca a bordo con modalidades de trabajo explotadoras. Y también la comercialización requiere procesos químicos específicos para conservar los alimentos para sus largos viajes internacionales y su buena apariencia en las góndolas. Manejado en todas o en algunas de sus etapas por grandes empresas nacionales o multinacionales que muchas veces concentran varias ramas de la actividad agroindustrial. Decisiones productivas guiadas por la rentabilidad, los intereses comerciales y el mundo financiero más que por las necesidades nutricionales, alimenticias y culturales de la población. Desde el sector empresarial se piensa a la producción agrícola como un conjunto, desde los pequeños productores o producciones familiares hasta las grandes empresas, planteando un desarrollo integrado y conjunto que, si funciona bien, beneficiaría a todos los sectores. Esto suena muy bien, sin embargo, lo que sucede en los territorios muestra otra realidad. Desalojos, contaminación del agua y del aire, políticas que excluyen a la producción familiar y campesina. Esto lleva a muchas organizaciones campesinas y de la agricultura familiar a plantear que son dos sistemas que no pueden convivir, ya que el agronegocio tiende a expandirse depredando la producción familiar campesina. Vamos a escuchar nuevamente a Esther Vivas. Y otro elemento negativo de este modelo agrícola alimentario es que no solo acaba con la agrodiversidad, sino que también acaba con aquellos y aquellas que trabajan en el campo, acaba con el campesinado. Cada día desaparecen decenas de fincas campesinas. ¿Por qué? Porque no pueden competir con la agroindustria, con los supermercados. Y nos tenemos que preguntar que si el campesinado desaparece, ¿en manos de quién está nuestra alimentación? ¿Quién nos pone el plato en la mesa? ¿Quién nos da de comer? Y está claro que si los campesinos y campesinas ya no están, quien determina aquello que comemos son un puñado de empresas de la agroindustria que monopolizan toda la cadena agrícola alimentaria. Son empresas como Monsanto, como Cargill, son empresas como Kraft, Nestlé, Carrefour, Mercadona, Eroski, El Corte Inglés, etcétera, etcétera. Y está claro que si nuestra alimentación depende de estas empresas, es obvio que nuestra seguridad alimentaria no está garantizada, porque estas empresas lo único que quieren es hacer negocio con los alimentos. No quieren darnos de comer, sino que quieren ganar dinero y especular con la comida. Y esto genera hoy hambre en el mundo. Otro elemento negativo de este sistema agrícola alimentario es que es un sistema que nos enferma. Cada vez hay más enfermedades vinculadas a aquello que comemos, enfermedades de alergias vinculadas a la obesidad, al sobrepeso, y vemos que en la medida en que cada vez comemos más productos con altas dosis de fitosanitarios, de transgénicos, que se les aplica sistemáticamente pesticidas con productos potenciadores de su sabor, esto tiene un impacto negativo en nuestra salud, porque somos aquello que comemos. Y es fundamental plantearnos otro modelo de consumo, otro modelo de producción, distribución y consumo de alimentos que anteponga las necesidades colectivas a los intereses de un puñado de empresas multinacionales de la agroindustria que solo quieren hacer negocio con la comida. Y por lo tanto, es fundamental avanzar hacia otro modelo de agricultura y otro modelo de alimentación. En su texto, La agricultura campesina sostenible puede alimentar el mundo, que responde a la crisis económica mundial del año 2008, la Vía Campesina Internacional señala: el sistema alimentario del agronegocio no puede alimentar al mundo. Con una estimación de 925 millones de personas hambrientas en el mundo y con una proliferación galopante de enfermedades causadas por el sistema alimentario, como malnutrición, obesidad, diabetes, enfermedades del corazón, cáncer y fiebre porcina,

Entonces sí, evitamos de comprarle a las grandes empresas la producción para la materia prima, donde sí, para hacer eso. O sea que todo es producto nuestro. Viene de la comunidad, donde en la comunidad tenemos el cabrito, tenemos la leche, tenemos los zapallos. Y después también cómo nos alimentamos en la comunidad. Ahí tenemos el huevo, la carne, todo. Entonces que son muy pocas cosas que tenemos que venir a comprar. Siempre estamos produciendo nosotros para nuestra alimentación. Más información en la página web alertaquealimenta.org. Bueno, lo que escuchábamos antes, a nuestro querido Raúl Carnota haciendo coplas para mi tierra. Y en el bloque anterior citábamos un texto de la Vía Campesina Internacional. Vamos a quedarnos con esta organización que reúne organizaciones campesinas y de la agricultura familiar, ganadería y pesca artesanal de todo el mundo. Como por ejemplo el MOCASE, Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que le agrega su nombre Vía Campesina, que es las voces que escuchamos en esta campaña, claro, de Alerta que Alimenta. Muy bien. Fue justamente la Vía Campesina quien elaboró el concepto de soberanía alimentaria y lo llevó al debate público en ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996, como forma de ofrecer una alternativa a las políticas neoliberales y a la noción de seguridad alimentaria, que plantea la necesidad de garantizar alimentos para toda la población, pero no dice nada sobre qué tipo de alimentos y formas de producirlos. Según la Vía Campesina, la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, de sus países o uniones de estados a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a países terceros, es decir, la importación a bajos precios que destruye la producción alimentaria en el mundo entero. La soberanía alimentaria incluye priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los o las campesinas y campesinos y de los sin tierras a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. De ahí la necesidad de reformas agrarias, de la lucha contra los organismos genéticamente modificados, para el libre acceso a las semillas y de mantener el agua en su calidad de bien público que se reparta de una forma sostenible. El derecho de los campesinos y campesinas a producir alimentos y el derecho de los consumidores y consumidoras a poder decidir lo que quieren consumir y cómo y quién se lo produce. El derecho de los países a protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarias demasiado baratas. Unos precios agrícolas ligados a los costes de producción. Es posible siempre que los países o las uniones tengan el derecho de gravar con impuestos las importaciones demasiado baratas, que se comprometan a favor de una producción campesina sostenible y que controlen la producción en el mercado interior para evitar unos excedentes estructurales. La participación de los pueblos en la definición de la política agraria. El reconocimiento de los derechos de las campesinas y los campesinos que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación. Bueno, como vemos, el concepto de soberanía alimentaria remite a prácticas que ya se realizan y también a la necesidad de políticas públicas necesarias para defender y hacer crecer estas prácticas. El modelo de producción que plantea la soberanía alimentaria es la agroecología, la agricultura orgánica o agricultura natural. Escuchemos ahora a Guillermo Ferrer, que nos explica cómo es la agroecología. Guillermo Ferrer es doctor de la Facultad de Agronomía de... Perdón. De la Facultad de Ciencias Agropecuarias. De no sabemos dónde, pero en un ratito se los decimos. Exactamente. Si consideramos qué implica la producción agroecológica, podemos ver que básicamente implica un cambio de modelo de producción, un cambio a nivel de paradigma. Pasar de una agricultura convencional, basada en insumos químicos y que opera intentando disciplinar los procesos de la naturaleza a otra forma de producción, a la agroecológica, que se basa en comprender mejor los procesos naturales y generar un diseño de cultivos que permitan producir con pocos insumos y sin tóxicos. La forma de producir agroecológica le aporta a los productores, es decir, a los que se dedican a producir de esta manera, mayor sustentabilidad y tranquilidad. Los sistemas productivos son sanos, atraen, dan ganas de vivir en ellos y por lo tanto no generan conflicto con los vecinos. Esto podríamos decir que nos da una gran sustentabilidad social. También tienen obviamente mayor sustentabilidad natural, por lo que dijimos, son sistemas biodiversos, generan mucho más posibilidades de reproducir vida en ellos. Son más sustentables económicamente, dado de que al producir con muchísimos menos insumos, los productores deben gastar mucho menos en ellos. Por lo tanto, son cultivos más baratos y el SINDE de indiferencia, o sea, la cantidad de producción que se debe generar para pagar los costos es mucho más baja. Esto da tranquilidad al productor. Y si consideramos qué aporta la agroecología a quienes consumen estos alimentos, podemos decir que básicamente les da salud. Los productos agroecológicos no tienen residuos de agroquímicos, ni toxinas generadas por los transgénicos, ni antibióticos en huevos y carnes. Por eso, la demanda de productos agroecológicos está aumentando en forma sostenida. En la zona de Sierras Chicas existe una mayor proporción de agricultores orientados a la producción para el autoconsumo. Ellos mayoritariamente han aprendido a trabajar sin químicos, aunque están mejorando mucho en la productividad de los cultivos. En otras zonas, como el Cinturón Verde, Colonia Carolla, Malvinas Argentinas, allí se trabaja con productores hortícolas más comerciales. Y allí tienen lugar procesos de conversión, es decir, productores que abandonan la vieja producción tóxica y adoptan la agroecológica. Bueno, Guillermo Ferrer, vamos a presentarlo bien, es docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Córdoba, ¿no? Más allá de la vía campesina, en el mundo y en nuestro país hay muchísimas familias, comunidades, organizaciones y redes dedicadas a la producción agroecológica y a impulsar la soberanía alimentaria. En algunos casos, porque siempre han producido así y defienden seguir haciéndolo, en otros casos, porque han pasado por la experiencia de producir de acuerdo a las exigencias del agronegocio y deciden volver a una forma de producción más cercana a lo que hacían sus ancestros. Escuchemos un ejemplo de esto a Raúl Cococcioni, un productor de Entre Ríos que cuenta su experiencia. Soy Raúl Cococcioni, soy un productor de Formosa y de una localidad que se llama Mayor Mundo Villa España. Y yo descubrí que no hay tierra que nos sirve. Yo estoy haciendo horticultura en una tierra que eran quemadas por el algodón de 50, 60 años de algodonera. Estoy haciendo sin riego, todas las tierras se recupera. Yo hago recuperación de suelo con rotación de cultivo. Haciendo la rotación de cultivo se puede recuperar fácilmente la tierra. Entonces cada cultivo aporta, saca algo de la tierra, pero aporta algo a la tierra. Tenemos en cuenta mucho el impacto ambiental, porque nosotros somos conscientes que estamos produciendo alimento. Y el alimento que produce el agricultor familiar, la misma familia empieza consumiendo ese alimento. Nosotros que producimos alimento, tenemos directamente que producir alimento sano, y para producir alimento sano tenemos que producir alimento sin química. Yo considero la semilla un bien social. Considero que la semilla es un patrimonio de la humanidad. Soberanía alimentaria y comunicación comunitaria. Hablemos con la boca llena. Productor de Formosa, aclaramos, ¿sí? De Entre Ríos es el lugar de... El programa de comunicación comunitaria que presentó a este productor y a otros sobre la agroecología. Exactamente. ¿Es posible alimentar al mundo con esa tranquilidad de saber que nuestras familias están comiendo alimentos sanos, bien cuidados, sin venenos ni polémicos procesos químicos? ¿No sería bueno al menos intentarlo, tener esa oportunidad? ¿Qué hace falta para permitir que todo este vasto y diverso sector que promueve la soberanía alimentaria sea quien nos dé de comer en todo el mundo y como primera opción? Quizás ciertas políticas públicas que impulsen esa producción. Quizás otras políticas públicas que frenen el poder de las grandes empresas que hoy desalojan y fumigan a quienes producen de otra manera. Quizás que las y los consumidores del